¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Vuelto, como prometimos a finales de agosto, mediados, principios, bueno, el programa único de agosto, hemos vuelto en septiembre. Hola. Una nueva entrega, un nuevo tiempo pasajero en este centro social seco. De la mano de Ágora Sol Radio, aquí estamos, os damos la bienvenida y esperemos contaros hoy muchas cosas interesantes. Tenemos, como siempre, al equipo, al completo, Comansi. Hola, Leo. Hola, Mariana. Rafita, hola, hace así con la mano, que está ahí a los mandos de la nave. Y os vamos a dar una sorpresa, que es una colaboración de uno de los compañeros de la Asociación de Vecinos Los Pinos, de Antonio, que se ha ofrecido y va a hacer una sección más o menos alternifija, ya veremos un poco según los contenidos, así que hola Antonio, bienvenido. Hola Mariana. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. Este verano, que espero que haya sido para todos vosotros un buen verano, lleno de experiencias, lleno de amistad, lleno de cariño, amor, cosas nuevas, viejas y bueno, yo solo tengo que decir que este programa se lo dedico a alguien para quien, junto a mí, un día las estrellas estaban puestas para nosotros. The city's ripped back sides. This is a winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Y os apuntamos la cuenta de correo porque recordad que tenemos siempre un pequeño espacio de denuncia. Por si acaso creéis que hay algo en el barrio, sobre todo, aunque puede ser también en otras partes de Madrid, pero sobre todo en el barrio, algo que veáis que es necesario decir y en voz alta. La cuenta es el pasajero en seco, todo seguido, @agorasolradio.org. También nos podéis encontrar a través de Facebook y Twitter buscando El Pasajero en Seco. No podíamos empezar de mejor manera a la vuelta del verano. Arwen and Fire, viento, fuego, tierra, una maquinaria en la que mezclaban de todo un poco. Soul, gospel, jazz, psicodelia, blues, incluso ramalazos de música africana. Eso nos ha servido para abrir el programa de hoy, El Pasajero en Seco, ya sabes, como no, en Agora Sol Radio. Y ahora vamos, como siempre, a la siguiente sección con la Super Leo, Super Reportera Leo, que ha salido a la calle de forma intrépida para cazarnos unas pequeñas cosas de ocio que podamos hacer de forma gratuita, bonita o barata. Hola otra vez. Bueno, mira, ¿os acordáis que nos visitaron Fran y Néstor para presentarnos un centro multidisciplinar llamado La Neumodéjar, que está en Antonio Nebrija, entre Atocha y Menéndez Pelayo? Pues os animo a que lo visitéis, porque han presentado el trabajo de Laguna, uno de los artistas urbanos más importantes de nuestro país, que está abierta desde el 6 de septiembre. Hablando, siguiendo con las exposiciones, os recomiendo que visitéis la Escuela EFTI, que está en la calle Fuenterrabía 4, que tiene una exposición de fotografía que está, merece muchísimo la pena. Empieza el 13 de septiembre y termina el 19 de octubre, que se llama En Pelotas. Bueno, otra novedad que tenemos, bueno, no es novedad, porque ya la temporada pasada ya lo estuvieron expuesto, empieza otra vez el taller, o sea, el mercado de motores, que es una, digamos, un tipo rastrillo. Quien ha ido a Londres es así un poco parecido al Portobelo, y en París el de las pulgas de París. O sea que, bueno, que es el no va más, claro. Si tienes algo de segunda mano, tienes oportunidad de venderlo. La verdad es que si tienes un poquito de dinero, puedes encontrar un Balenciaga. ¡Ay, hay un Balenciaga! ¡Várgame! La verdad es que se encuentran verdaderos tesoros. Y bueno, pues con esto ya termino. Hasta el próximo día. Muchas gracias, venga, guapa. Yo recuerdo que en Edimburgo me compré una cazadora, bueno, por 2 libras en uno de estos. Sí, también, sí, que son súper interesantes, sí, esos mercados. Ya te digo. Oye, que se me ha olvidado que todo es gratis, ¿eh? Que es muy importante. Ahí es a donde vamos. Ahí es a donde vamos. Y continuando, hemos llegado al espacio de Seco. Y esta vez nos acompañan para hablarnos del taller de bicis. Bueno, nos acompaña Pablo para contarnos un poco, pues, qué se hace aquí con la bici. Hola, Pablo. Hola, Mariana, ¿qué tal? A ver, cuéntanos un poco. ¿Cómo nació el taller de bicis de Seco? Pues el taller de bicis nació a partir de un grupo de gente que participábamos en la bicicrítica habitualmente. Y a los que se nos quedaba corto lo que hacíamos en la bicicrítica, que como sabéis ocurre una vez al mes nada más. Nos gustaba vernos, nos gustaba hacer cosas y nos pareció una buena idea, que trajimos de otras ciudades que habíamos visitado, el montar un taller autogestionado de bicis donde enseñásemos y aprendiésemos a reparar las bicis. Ah, eso está muy bien. ¿Y qué otras ciudades dices? Pues en Roma, en Londres, en Nueva York, en un montón de ciudades del mundo se produce este fenómeno, y además crea una comunidad global que está muy bien. Cuando uno va viajando a otras ciudades, ajá, pues puedes visitar los talleres que hay allí. Ah, sí, hay como una especie de red de que sí, os conocéis más o menos, o mantenéis ciertos contactos. Igual nos conocemos en el momento de llegar allí, pero cuando tú llegas a un sitio diciendo que participas en la masa crítica de tu ciudad y que estás en un taller, pues siempre ya quedas un poco como hermanado, ¿no? Sí, tenéis ahí ya un punto, un toque común. Ah, pues muy bien. Oye, la idea es muy buena. Porque, ¿qué hacéis? Porque sí, es tan guay decir, poner en común gente, enseñar y eso, pero exactamente, ¿cuáles son las cosas que enseñáis o que desarrolláis durante lo que es el taller? Aprovechamos que, como casi siempre, es mejor hacer las cosas con amigos, es mejor funcionar colectivamente y es más fácil tener un fondo de herramientas, sobre todo de herramientas que son caras para muchos, que tener cada uno las suyas en su casa. Sí. Y entonces, pues, lo que tenemos aquí son medios para arreglar las bicis y conocimiento para arreglar las bicis. También nos hemos preocupado de ir por tiendas recogiendo piezas que la gente desecha, pero que se pueden aprovechar para tenerlas aquí en depósito. Y a la gente que viene con un problema en su bici, o bueno, sin un problema en su bici, pero quiere aprender a hacer algún ajuste o a cambiar alguna pieza, pues le proporcionamos las herramientas y en la medida que los tengamos, los conocimientos para hacerlo. Y reutilización también un poco de material, ¿no? Porque sí, sí, me imagino desde luego. Que las piezas deben ser carísimas muchas veces. Porque... muchas veces. De las bicis que pasan por aquí, generalmente no son tan caras las piezas. A veces lo que son es difíciles de encontrar. Y otra voluntad que tenemos es que no se quede ninguna bici parada. Nuestros enemigos son las bicis de terraza, esas que hay por muchas partes. Queremos sacar esas bicis a la calle y que tengan vida. Y si el dueño actual no la utiliza, intentamos que nos la done para prestarla, que también es una cosa que hacemos, a gente que la necesite, a gente que está a lo mejor haciendo un Erasmus en Madrid, o que le han robado la bici y necesita una bicicleta hasta que la reponga. Entonces procuramos tener un fondo de bicis para prestar, o también a gente que viene de otras ciudades, de otros talleres, a pasar una temporada a Madrid, o que quiere venir a participar en la bicicrítica, pues le proporcionamos una bici. Que eso evidentemente requiere de un espacio para almacenar, porque si no, imagínate, eso, ¿cuántas bicis soléis tener o podéis tener así más o menos? En... pues a lo mejor hay veces que hay 5 o 6, hay veces que hay 2, hay veces que no hay ninguna, depende. Pero claro, evidentemente si no tuviésemos un espacio como el que nos ha brindado Seco, sería imposible. Sería ninguna siempre, sí. Eso es. Y cuéntame, pues, ha salido ya una palabra que ya me ha gustado, porque yo quería tirarle a Pablo de la lengua para que nos hable un poco de la bici crítica. Entonces, el enemigo son las bicis de terraza. Me he quedado con eso y con uno tu de cara. Los enemigos. Uno de los enemigos. Así que cuéntanos, ¿de qué va la bici crítica? Pues la bicicrítica es un movimiento que nació ya hace muchos años, nació en San Francisco. Y se inspiraba en una película de un chino, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, en donde había observado un tío que viajaba por ahí, que la gente se iba congregando en bici en un cruce y se paraban, porque allí aquello es una jungla, hasta que eran un número suficiente de gente como para echarse a andar y que los coches tuviesen que parar, porque cruzaban muchas bicis. Por eso se llama masa crítica. En realidad el movimiento global se llama masa crítica y en Madrid tiene el nombre de bici crítica. Cuando se forma una masa crítica de ciclistas suficiente, pues resulta que eres más fuerte que los coches, que habitualmente son más fuertes que los ciclistas. Individualmente, una vez más, entre muchos se funciona mejor que uno solo. Sí, sí, la verdad es que sí. Y entonces, pues una vez al mes nos juntamos, sabemos todos los ciclistas de Madrid y los que no son de Madrid, que a las 8 en Cibeles, el último jueves de mes, quedamos allí y salimos a dar un paseo por Madrid, siendo muchos y teniendo la calle para nosotros, porque somos más fuertes que los coches ese rato. Ah, muy bien, es un tour de force que yo creo que ganáis, ¿no? Porque se monta cada... ¿Los conductores cómo reaccionan? Porque claro... pues depende, ¿eh? Normalmente cuando empiezan a ver pasar el pelotón reaccionan con sonrisas, con bocinazos, con saludos, y cuando ya van muchos minutos que va pasando el pelotón hay gente que no lo lleva tan bien. Que ya no sonríe o... sí. ¿Os han llegado incluso a no sé, a amagar? A ver, no, ya, ya no digo, pero amagar o algún tipo de incidente o de, no sé, ponerse un poco... ha habido incluso agresiones alguna vez, sí. ¿Sí? Bueno, pues pasa como todo, entre el colectivo de los conductores hay gente de todo tipo y también en el colectivo de los ciclistas hay gente de todo tipo. Entonces hay que tener cuidado de que no se enzarce la gente. Ahora estamos en una campaña en la que los que somos más veteranos y tenemos más claro de qué va la historia estamos un poco vigilantes para controlar a la gente que viene en bici también, que, no, que, bueno, tiene que haber el hecho todo, de ir en claro. bici no te convierte en un tipo excelente. Así porque sí. Vale, pues claro, mira, al hilo de esto no te tengo más remedio que preguntar que cómo es Madrid para el uso de la bici, porque claro, debe ser una ciudad compleja, ¿no? Tal y como se conduce aquí. Pues Madrid, bueno, Madrid para moverse de cualquier manera es una ciudad hostil. Es una ciudad hostil sobre todo para los más débiles, es hostil para los peatones y es hostil para los ciclistas. Pero la verdad es que una vez que aprendes a moverte, lo mismo andando que en bici, es menos hostil de lo que puede parecer a primera vista. Entonces, aplicando un poco... Lo malo es que tienes que aplicar un poco la lógica de conducción, si te quieres mover bien, la lógica de conducción que se vive en Madrid. Pues irte anticipando, ir rápido, estar pendiente un poco del hueco. Y entonces, pues realmente no es muy adecuada para gente que no tenga facilidad para moverse o para niños. Para personas mayores o para niños es una ciudad muy difícil en bici. Para gente que esté un poco en forma es casi divertida. ¿Y qué zonas son las que prefieres tú así un poco? Cuando ya, digamos que te apartas un poco de lo que es el uso cotidiano porque eres un niño o les apetece a los papás sacar a los críos o a gente más mayor, ¿qué zonas son las mejores para pasear con bici, irte allí con tu bici y darte una vuelta? Bueno, si solo quieres pasear, que es muy distinto de usarla como medio de transporte, está relativamente bien el anillo verde que hizo el ayuntamiento una de las veces que ha intentado concurrir a los Juegos Olímpicos. Antes de la relaxing café con leche. ¿Nos darán un Guinness al final por tanto intentarlo? Aunque sea un... ¿No? Yo creo que sí. Bueno, está quedando claro que el que la sigue no la consigue. Pero bueno, a lo mejor un Guinness sí. Bueno, que nos paguen unas cañas el COI, porque ya esto, ¿no? Unas raciones o algo. Ya es Yo creo pesado. Que se las han bebido todas ya. Ya, ya, eso me temía. Según iban para allá. Sí. Entonces, zonas así Entonces, bonitas. Parques, el Anillo Verde. La Casa de Campo es una gozada para uh-huh. cualquier persona, para moverse en bici. El Madrid Río, que arreglaron a las horas a las que no hay mucha gente. Porque a las horas a las que hay mucha gente, la verdad es que es un conflicto el que hay entre ciclistas y peatones porque no lo han diseñado bien. Ajá. Pero cuando no hay mucha gente, la verdad es que es una gozada para moverse en bici y moverse con niños. ¿Y lo del Madrid-Río no han hecho un carril bici? No. Qué curioso. Eso fue una cosa que debatieron mucho y al final hicieron un espacio compartido. Y la verdad es que no está resultando como al menos decían que pensaban que iba a ser, porque hay muchísima gente. Sí, Madrid estaba pidiendo a gritos gente. Un espacio para pasear, que no teníamos. No había un sitio agradable para pasear y cuando lo han hecho nos hemos ido todos allí en manada. Que la verdad es que está muy bien, pero genera sus Sí, y además sus, está, sus cercano, está cercano sí. de todos los puntos. La verdad es que tiene Sí, resulta que teníamos un río, acceso. Que no lo sabíamos. Exactamente. Y que además se llega desde sitios insólitos. O sea, porque sí. yo cuando después que voy al matadero alguna vez sí. y desde ahí ya tuve acceso y tal, un poco por ahí, digo, pero bueno, ¿y esto qué es? Era como otro paisaje, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un oasis. Sí, es verdad. Y hombre, quieras que no, la gente tendrá que aprender a montar en bici, porque imagínate coger una bici y lanzarte ahí a lo salvaje entre los coches, eso puede ser horroroso, tendrá que haber un previo. Bueno. Claro, hay que aprender dos cosas, hay que aprender a montar en bici, que muchos aprendimos cuando éramos pequeños y ahí lo dejamos, y luego hay que aprender a circular en bici, que es lo que tiene. Bueno, yo es una asignatura pendiente lo de montar en bici, solo voy recto. O sea, solo recto, ya lo he dejado por imposible. O sea, pues una actividad que teníamos hace tiempo cuando empezó el taller y que igual podíamos retomar eran sí. cursos para aprender a montar en bici y para aprender a circular en bici. Ah, también. Pues qué bien. Bueno, pero yo ya creo que... Venga, Leo, anímate. Está al alcance de cualquiera. Va. Nos vamos al retiro con Pablo un día. Yo he ido siempre, cuando era más jovencilla, como era muchas bicicletas con barra, pues yo iba allí en la barra. Muy claro, señorita, yo muy de lado. Muy de lado, yo muy mona. Y con faldita, porque claro... Mary Poppins, pues lo que imagino, ¿eh? Y la vida en bici qué aporta? Porque claro, estamos hablando aquí de la bici, de conducir en bici, o sea, de lo que es moverte en bici, de como medio de transporte, de pasear y disfrutar la bici como paseo, pero ¿qué aporta realmente lo que es la vida en bici? O sea, pues la vida en bici, lo primero que aporta, que yo creo que es una cosa que si habéis montado en bici cuando erais pequeños, cuando erais niños, recordaréis todo, lo primero que aporta es libertad. Y es una sensación de independencia, que es una cosa que por eso les gusta tanto a los niños, porque de pronto descubres que vas donde quieres y vas deprisa y es una sensación muy gratificante. Y a mí personalmente, hablando de mi experiencia personal, me ha reconciliado con Madrid. Yo estuve viviendo un par de años en San Sebastián. Uh-huh. Yo soy de Madrid, he nacido en Madrid, he vivido toda mi vida en Madrid, pero de pronto conocí lo que era una ciudad amable. Y cuando volví a Madrid se me hizo durísimo. La vuelta a Madrid me claro, parecía... Es que menuda ciudad vivías, una ciudad enorme y difícil y violenta y antipática. Y cuando empecé a moverme en bici, pues de pronto me reconcilié con Madrid. Uh-huh. Es una forma de moverte que es práctica, es una forma de moverte que es rápida, pero que a la vez te permite oír, oler, pararte a hablar con un amigo si lo ves, si ves un escaparate. Uh-huh. Yo creo la forma ideal y más civilizada de moverse... en Madrid, en distancias que no puede uno hacer andando, que claro, es lo mejor. Claro, que sería lo ideal. Uh-huh. Y bueno, ya imagino que aporte a la salud, etcétera, etcétera. ¿No os afecta mucho la contaminación, por ejemplo, con los coches? Pues he visto afecta... un montón de gente con la mascarilla, los pobres. Pues yo creo que la mascarilla está bien porque es incómoda, está bien para denunciar que Madrid es, aprovecho para decirlo, la ciudad más polucionada de Europa ahora uh-huh. mismo. Que es raro que no nos hayan dado los Juegos Olímpicos en esas condiciones. No me lo puedes explicar. Con lo pero, que lo han preparado, ¿verdad? Pero hay estudios que demuestran que dentro de un coche se respira bastante más mierda que en una bici, por la altura a la que estás. Lo que echan los coches, sobre todo lo más nocivo, son metales pesados que están más abajo y las tomas de aire de los coches están pues por debajo de la cabeza sí, del conductor. Sí. Entonces se respira más mierda dentro de un coche que en una bici. Ahí va, pues y en Madrid se respira mierda en general en todos los sitios. Sí, bueno, ya escuchaste el programa, ¿no? Donde sí, vino sí. Mariano de Ecologistas Sobre Nacional, estuvimos hablando aire, de calidad sí. del aire y tal. Sí, la verdad es que ahí tenemos un problemón, pero bastante, bastante importante. Y hablando de problemones... Yo no quería poner una nota tan tan triste, pero es que creo que debemos hablar de ello. Creo que se debe decir y creo que precisamente Pablo es una de las personas que mejor nos puede dar una opinión más cercana a esto, ¿no? El último accidente mortal que hubo de ciclista, que por cierto el conductor huyó, no sé si lo sabíais, sí. El conductor huyó y este conductor en 2012 dio la casualidad de que lo detuvieron por conducir borracho de forma negligente y temeraria, según ponía directamente en el auto, y le retiraron el carnet. Pero, increíblemente, en febrero de este año lo habían vuelto a detener conduciendo y el único castigo fue la ampliación de la retirada del carnet. Y esta persona ahora mismo está en libertad con cargos. ¿Cómo puede ser esto, Pablo? ¿Cómo puede ser que haya una desprotección tal, que haya una falta de visión acerca de lo que supone una persona al volante pues que ha pasado por estas el cosas? El primer problema es que estamos muy acostumbrados a hacer el burro con el coche. La prueba la tenemos en cómo acabas de presentar tú el caso, que has hablado de un accidente. Esto no es un accidente, esto es un asesinato. Este es un tío que, bueno, primero que está conduciendo cuando ha demostrado sobradamente que no está capacitado para hacerlo, que se está saltando una prohibición que le han puesto y que, por supuesto, supera los límites de velocidad, conduce de una manera temeraria, se lleva a una persona por delante y huye de la escena del crimen, porque eso es un crimen. Ha habido dos recientemente, está este y hubo unos meses antes un ciudadano italiano al que atropelló un coche de policía nacional. ¡Joder! Está sin esclarecer y probablemente no se esclarezca, porque las imágenes de las cámaras de tráfico han desaparecido. Curiosamente, ¿no? Mala calidad y esas cosas ya. Y en aquel momento cuando este chico del que has hablado tú llevaba casco, que ya ves tú para lo que le ha servido. Esa, la medida más inteligente que tiene la DGT es obligarnos a llevar casco en ciudad, que como se ha demostrado, cuando te enfrentas con 1.000 kilos de chatarra, pues seguramente no, vale para nada. El italiano al que atropellaron no llevaba casco, lo que es irrelevante porque no es obligatorio, pero es lo que se encargaron de señalar todos los medios de comunicación. Que no, como si eso le hubiese servido para algo cuando le lanzaron a 15 metros. Entonces, se asume que está bien saltarse los límites de velocidad, se asume que no pasa nada si coges el coche con unas copas de más, se asume que puedes coger el coche con sueño o tomando una medicación porque todo el mundo lo hace. Sí. Pero un coche mata. Claro, sí. Y sí, bueno, sí. Y estos son casos notorios porque son dos ciclistas que están sonando más, pero peatones muertos hay muchos en Madrid todos los años. Claro, es que son cifras que no salen, evidentemente, porque no interesa. Pero, pues no sé, a mí la verdad es que me leí un artículo que mandó Pablo de Antonio Muñoz Molina, precisamente acerca de este accidente que hemos comentado, y hay unas palabras muy bonitas, os lo recomiendo si podéis, me parece que era en El País, ¿verdad? Sí, donde lo publico. El País, porque yo lo he leído. Y hay unas palabras, un extracto que he cogido de ese artículo porque me gustaron mucho y creo que lo dice muy bien. Y es que las bicicletas son para el verano, para el ejercicio saludable y la movilidad sin emisiones tóxicas, pero claro, no tienen defensa contra la barbarie. En nuestro país las leyes y el sistema judicial protegen, como casi siempre y en todos los ámbitos, esto ya lo meto yo como cuña mía, al poderoso que contra el débil, y en este caso el poderoso es el coche y el débil es la bici, y se ha demostrado. Bueno, en fin, esperemos que esto se modifique de alguna forma, que de alguna manera cojamos conciencia, pero sobre todo pues que nos demos cuenta de lo que hacemos, ¿no?, cuando cogemos un coche. Y bueno, pero bueno, tampoco quería yo que quedase la sensación de que morimos como chinches. No, porque aquí te veo. Yo llevo muchos años moviéndome en bici por Madrid y no he tenido ningún percance. Y esta vez ha venido. Venga, ahora la preguntita que ya te tenía yo reservada especialmente. ¿Carril bici sí o no, Pablo? Carril bici sí está bien hecho, y desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, y en determinadas vías. En vías interurbanas, carril bici sí, eso está claro que está muy bien. En vías urbanas yo no lo tengo tan claro. ¿Y por qué? Pues porque creo que realmente lo que se están convirtiendo los carriles bici es en una forma de apartar las bicicletas del tráfico y eliminar el efecto pacificador que tienen bicicletas circulando por Madrid y seguir dejándole al coche su espacio para correr, para saltarse los semáforos y para apabullar a los demás. Claro. Yo creo que es una ciudad es mucho más amable con muchas bicicletas en la calzada y con los coches adaptándose a la velocidad de las bicicletas y no al revés. Pues sí, no deja de ser una especie de apartadero, en eso tienes razón. Sí. Pero claro, es que imagínate, bueno, claro, es un tema curioso lo del tema del carril bici, ¿eh? Bueno, pues así un poco para que la gente sepa y que le apetezca venir con su bici y tal, ¿cuándo os reunís? Pues nos reunimos los miércoles a partir de las 8, así está funcionando el taller. ¿Y por qué hay que preguntar o qué tienen que traer? ¿Su bici, claro? Tienen que traer su bici, ganas de aprender. Si saben qué piezas quieren sustituir, siempre es mejor y pueden acceder a ellas, siempre es mejor traer las nuevas. Ajá. Si no, intentaremos apañar lo que tenemos aquí o le indicaremos lo que hay que comprar. Y nada más, porque las herramientas están aquí Ah, pues muy bien. Y ganas, ¿no? Y hay que preguntar por el taller. En el cuanto taller. Entres, donde están dando golpes y eso, ahí es el taller. Seguido el clon, clon, clon, clon. Muy bien, pues esto era, Pablito. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Por dejarme ver las tripas del programa. Jo, es que además yo quería que viniera Pablo porque para la fiesta de San Juan organizó él la llegada de la bicicrítica aquí a las fiestas, sí, al Centro Social, y fue estupendo. Fue genial verles llegar todos ahí en bici, en trompa. Fue la leche. Así que nada, pues ya te traeremos otra vez secuestrado para algo, lo sepas. Cuando quieras, ya lo sabes. Bien, bingo. El pasajero en seco. Agenda. Libros. Mucha música. Y denuncia. Y nuestra gente haciendo barrio. Nunca más un barrio sin nosotros. Y ahora nos vamos a otra vez con Leo, que la tenemos aquí ya preparadísima, para que nos dé el par de apuntes de libros. Y además, esta vez, los libros tienen una pequeña novedad, porque ya que hemos engañado a Antonio para que viniera hoy, nos ha traído una pequeña pincelada del barrio, que va a ser como se llamará su colaboración, entre otras. Y esta vez nos va a explicar Antonio, después de las recomendaciones de Leo, el origen del nombre del barrio de Adelfas. Bueno, otra vez estoy con vosotros y primero os voy a dar una noticia que a mí me ha parecido bastante interesante, porque ¿sabíais que la literatura infantil es la que menos está sufriendo la crisis? Sí, a falta de datos recientes, en el 2012 se produjeron en el mercado 12.299 títulos, lo que supone un 14,8% de la producción total. Y en formato digital su crecimiento ha sido prácticamente nulo para los críos, o sea, para la gente joven. Os recomiendo el primer libro, precisamente para las infantiles, que se titula 99 preguntas para ingeniosos. Este libro es recomendado para chavales entre 9 y 11 años. La escritora se llama Elsa Santaolalla y trata de inventos, matemáticas, anatomía humana, preguntas y respuestas. Y el libro contiene casi 100 preguntas muy divertidas e ingeniosas e incluye las soluciones con una breve explicación. Ese para los niños, para los jovencitos. Y para adultos hay un libro de una escritora venezolana que se llama El sentido de la oscuridad. Ese es el título del libro. Y el nombre de la escritora es Cynthia de Santis, que habla un poco de la guerra y la compasión. Está escrito con ese poder narrativo que suelen poseer los autores venezolanos. Y con esta historia demuestra que las cosas importantes se ven con el corazón y no con los ojos. Eso es todo. Hasta el próximo día. Antonio, cuéntanos. Hola, Mariana. Hola. Cuéntanos ese origen del nombre de barrio de Adelfas. Bueno, el origen del barrio es sencillo. El presente es un poco más complejo. El futuro ya lo veremos. El barrio de Adelfas, que junto con Pacífico, Jerónimos, Estrella, Ibiza y Niño Jesús, 6, forman entre ellos el distrito Retiro. El origen del nombre es muy sencillo, como te decía, viene de una de las calles, la calle Adelfas, que está cerca de la calle Doctor Esquerdo. El barrio de Adelfas está limitado por las calles Doctor Esquerdo, Avenida del Mediterráneo, la M30 y las vías del tren. A finales del siglo XIX se construyó lo que se llamó la colonia Frisch. En realidad era un grupito de 12 chalés, poco más o menos, pequeños, cerca del arroyo Abroñigal, y cerca también de lo que era la ciudad de Barcelona y la calle antiguamente llamada calle Pacífico. Uh-huh. Además se creó una pequeña zona industrial con unos pequeños talleres y todo esto estuvo prácticamente hasta la Guerra Civil. Se conservaban huertas y caminos viejos y prácticamente, como te decía, hasta la Guerra Civil existió toda esta zona industrial que prácticamente ha desaparecido actualmente. Uh-huh. Adelfas es uno de los 32 barrios que tiene, de los 128 que tiene, perdón, es el número 32 uh-huh. de los 128 que tiene Madrid, que están repartidos en 22 distritos. Esta distribución se produjo en 1988. Uh-huh. Anteriormente hubo otras distribuciones de los barrios de Madrid. En 1902 aparecieron el barrio de Congreso y el barrio de Hospital, que fueron lo que actualmente conformaron el barrio de Retiro, el distrito ¿sí? de Retiro, y después ha habido otras distribuciones. Quería comentaros algunas cosas importantes del barrio de Adelfas. Tiene unas 30 calles, de las cuales solo dos tienen nombre de mujer. Anda, vaya por Dios. Catalina Suárez, uh-huh. personaje curioso, y Santa Sabina. Uy. Una santa también curiosa que algún día conoceremos más de ella. Venga, sí, sí, porque os digo todo que un honor Antonio... para este barrio, ¿eh? Sí, tener Antonio... dos nombres de calles. Ten en cuenta que solo hay 5 en todo el distrito con nombres de mujer. Ay, pues yo pensaba que eran pocas, me has alegrado. Bien, lo que pasa es que, bueno, las otras 3 son Infanta Isabel, uh-huh. no muy republicana, Reina Cristina... Tampoco. Y la quinta, Pilar Millán de Astray. Vamos, toda ya. Una mujer, ¿eh? Vamos, ya, vamos. Hermana ya. del otro, el del ojo, sí, ya sabéis. Sí. Bueno, otro día hablaremos. Tal vez la próxima calle se le dedique a una mujer más cercana a los vecinos y que haya hecho algo más interesante. Y entre acontecimientos históricos que me gustaría destacaros ocurridos aquí en el barrio, bueno, la presentación de los primeros SEA 600. ¡Ay, en la qué calle bonito. Luis Mijals. ¡Cómo mola! En los talleres de SEAT en 1957. ¡Qué los bueno! Los primeros SEAT 600 que llegan a Madrid se presentan decorados con banderas, escudos españoles... Bueno, aquí en la calle Luis Mijans, en el barrio Adelfas. Yo creo que incluso esperaban al excelentísimo, que no debió llegar, pero bueno. Anécdotas importantes también, también. 1933, 6 de noviembre... El presidente de la Segunda República viene al barrio a inaugurar el grupo escolar 14 de abril, uh-huh. el que hoy se conoce como Colegio Público José Calvo Sotelo. Uh-huh. Muchas historias podríamos recordar acaecidas en este barrio y algunas relacionadas, por ejemplo, con el Colegio La Acacia, hoy inexistente, uh-huh. y que estuvo muy unido a la iglesia de San Ramón Nonato, donde estuvo el sacerdote que terminó fusilado en Paracuellos de Jarama. Bueno, decidieron al final derribarlo y derribar el colegio, pero no derribar la historia que hay en el colegio, en ese colegio y que vivió la gente de ese colegio. Actualmente en el barrio Adelfas, solo y para terminar, contaros que se encuentran las oficinas de la AMT, uh-huh. que merecen una visita, sí. el Centro Cultural Luis Peidró, que merece una dedicación, uh-huh. el Parque Martin Luther King, que merece un cartel y una limpieza. Sí. Bueno, bueno, muchas historias para otros días, sí. amigos, que queréis escuchar y que queréis seguir escuchándonos, las contaremos. Ahí están, esas pinceladas por el barrio, que va a ser la colaboración de Antonio, porque he de deciros que Antonio está haciendo una labor magnífica de recopilación de la historia del barrio, como habréis podido ver en esta pequeña muestra que os ha dado, que ha sido espectacular, porque nos ha contado cosas estupendas. Pues así, y con otras cosas, otras anécdotas, iremos desgranando un poquito las pinceladas de este barrio nuestro. Muchas gracias, Antonio. A vosotros y a los que escuchan. Pues nada, aquí nos tendrás, aquí estaremos y contaremos todo lo que podamos de nuestro barrio y de nuestra gente. Y ahora una nueva historia. De nuevo estamos en la sección de las canciones de los amigos y esta vez me he traído a mi amiga Lisa. Hola, Lisa. Hola, Mariana. Con un tema que a Rafa y a mí nos ha tenido como medio descerebrados todo el tiempo de preparación de la producción del programa, porque... Venga, lo voy a decir yo el nombre, lo voy a decir yo. Un tema chiquitito, pero con una enjundia que nos ha dejado un poco... A ver, el tema se llama Soy el que te come las magdalenas, de Luis Felipe Barrio, ¿cierto? Cierto. Espera, que me limpio la cabeza un momentito, que se me ha puesto un momento... Pero no ya, lo leas, ya. La se me ha enfangado, se me ha enfangado. No, pero a ver, cuéntanos, Elisa, ¿qué canción es esta? Cuéntanos. Pues es una canción de Luis Felipe Barrio, como tú has dicho. Luis Felipe y Matías son dos cantautores que yo conocí cuando estaba en la facultad. Entonces no es una gran historia, simplemente... ¿Conocerlos personalmente? No, íbamos a sus conciertos y eran conciertos chiquitillos, pues a lo mejor alguna vez al final hablamos con ellos, pero poca cosa. Pero sí que eran una pareja que enganchaba mucho, tenían un humor muy, muy ácido. Era una mezcla entre concierto y reivindicación social y hablar de cualquier cosa que estuviera de rabiosa actualidad. Hoy, por ejemplo, estarían hablando de las Olimpiadas y de café con leche y demás. Y entonces era, para mí es un temazo porque... Es un poco lo que buscas en el día a día de alguien, el pensar, no quiero un príncipe azul, quiero algo que sea de verdad, no me creo los cuentos, quiero... Y de hecho, pues la historia es que es la canción que elegí o que elegimos cuando convencí a alguien para... Bueno, me convenció al revés, no sé. Bueno, cuando decidimos que nos casábamos, bailamos esto y a él se le hizo larguísima. Es que, Pablito, yo no te creas que te imagino bailando lo de las magdalenas, ¿eh? Yo tampoco. Hay documento gráfico. Hay bueno, eso un día me invitáis a un café... Y yo voy a verlo y a degustarlo y te la guardaré y te lo recordaré todas las veces que pueda. Que lo sepas. Así que, bien, bien, la boda, las magdalenas. Pero, a ver, porque lo que te come las magdalenas es un título que te deja así como un poco flaseado. Sí. La letra, dínos un poquito, aunque luego la vayamos a escuchar, pero qué fraseo, qué trocito. Voy a mí, por ejemplo, de una canción de Kiko Veneno que me gusta mucho, pues hay una frase que es agüita de tu cuerpo que me parece preciosa. ¿Qué sacarías tú de esta letra? Pues hay varias frases, la verdad es que no tiene desperdicio, además tiene un lenguaje que la primera vez que la escuchas yo creo que algunos tenemos que mirar el diccionario para encontrar alguna palabra, porque es una pareja a la que le gusta mucho complicarlo todo. Y yo creo que me gusta cuando habla de soy lo más complejo que has conseguido simplificar. Cuando esa me ha gustado a mí también. Cuando encuentras a alguien que lo que a ti te parece imposible te hace ver que no era para tanto. Que tampoco es para tanto, ¿no? Y que puedes conseguir hacer cosas que no se te había ocurrido que podías hacer. ¿Y en la boda qué? Cuando pinchasteis el tema y salisteis ahí los flamantes novios... Es que imagino la cara de la mitad de los invitados, porque los amigos no, pero... No, pero la mitad eran amigos y la mitad familia y todos nos conocían bastante bien. Tampoco éramos muchísimos. El brindis antes de bailar esto fue que Pablo dijo que a mi próxima boda estáis todos invitados, con lo cual la gente podía esperarse cualquier cosa de nuestra boda y así fue. Pero lo pasamos muy bien. Ya, no lo dudo. Qué guay. Bueno, pues chicos, Pablo al final ha entrado también, le hemos dejado que entrara, aunque no le estamos dejando hablar, pero están aquí los dos, se están acordando. ¿Que la he elegido yo? Claro, es que es su canción, pero están los dos con una sonrisa en la boca, que me también ha costado he de decirlo. Mucho. Ay, hija mía, es verdad, madre mía, desde los 6 primeros temas hasta que llegamos a las magdalenas. Yo no daba crédito, digo, esta me mata. Pero bueno, que están los dos aquí con la sonrisa, que hemos recordado un día bonito, sí. Hemos recordado un día estupendo porque se les ve que se lo pasaron muy bien. Así que si os parece, vamos a escuchar el tema y que todo el mundo lo disfrute también, ¿no? Vale. En cuanto podamos. Pues nada, chicos. Gracias. soy el que te arregla la lavadora, el valedor de tus herejías, el más malvado de tus enanos, tu medidor de monotonía, el que se acuesta con tus pecados, en calzoncillos tu abanderado. Soy lo más complejo que has conseguido simplificar, soy tu primitivo civilizado. Yo, si dental soy, el más estoico de tus romanos, sin ser estoico, sin ser romano, el corruptor de tu economía, esa inflación que te mete mano con fruición, golosinería, consumidor de tu anatomía. Soy lo más disperso que has conseguido cuantificar, soy tu primitivo civilizado. Yo, si dental soy, el exponente que te propone multiplicar, soy esa porción insignificante de humanidad, soy el resultado de lo que he sido, lo que tú quieres, lo que has querido de explicación. Soy la realidad de todos los días, el que te come las magdalenas, inquisidor de tus brujerías, lacerador de tus alcenas, reposo para las ambrosías de tu exquisita sabiduría. Soy lo más violento que has conseguido dulcificar, soy tu primitivo civilizado. Yo, occidental, soy el exponente que te propone multiplicar, soy esa porción insignificante de humanidad, soy el resultado de lo que he sido, lo que tú quieres, lo que has querido de explicación. Vamos pues a la última parte del programa, en la que sabéis que solemos meter unas cuantas denuncias, y hoy vamos a hacerlo a modo de ráfaga, ya que está Antonio por aquí y está por primera vez con nosotros. Hemos decidido que cada uno, Leo, Antonio y yo, traemos unas cuantas denuncias y vamos a contároslas en vez de hacer un tema entero completo y desarrollarlo con más tiempo, que eso ya, como el verano ha estado por medio, nos ha costado un poquito más. Hemos pensado que esta era la mejor idea. Así que, chicos, Leo, ¿empiezas? Sí, mira, yo lo primero que quiero denunciar de alguna manera o reclamar, un punto limpio, que teníamos uno en Cerro Negro, que la verdad es que venía muy bien y la verdad es que estaba bastante lleno, o sea que la gente correspondía a ese punto limpio. Uh-huh. Pues lo quitaron y no han vuelto a poner nada. Vale, pues el primero. Mi denuncia se refiere al parque Luther King, que está muy sucio. Queremos denunciar la situación de este parque, sucio, insalubre, sobre todo por la presencia de numerosos excrementos caninos. Y queremos pedir dos cosas: que el ayuntamiento lo limpie y que inicie una labor educativa para que los perros y sus dueños no abandonen sus excrementos caninos en este parque. Y también, como decía Martin Luther King, tenemos un sueño, y es que los vecinos seamos mucho más educados a la hora de usar el parque y a la hora de llevar a nuestros perros a que paseen. Muy bien. Tenemos un sueño, decía Martin Luther King. Sí, porque y la asociación también. Tenemos un sueño sin cacas. (Risa) Y ahora yo lo que quería, lo que he traído es contaros que hay una campaña de boicot a comprar en El Corte Inglés, ya que el grupo Lecisa, o sea, la empresa, o cómo se llaman estos trust extraños, Lecisa en concreto está intentando meterle mano a la tajada de la sanidad pública. Lecisa, que es una parte del grupo de empresas El Corte Inglés, para, pues ya sabéis, quedarse con un cachito de nuestra salud. Bueno, yo la siguiente que tengo es que cuando llega septiembre, todas las editoriales y, bueno, la gente que hace los periódicos les da por hacer coleccionables. Me parece estupendo que hagan publicidad, pues, para hacer punto, para libros y tal. Pero cada día hacen el cartón más grande. Además, o sea, que es que hay veces que no se pueden ni pasar, bueno, por la calle. Horrible, horrible, ¿no? Y se supone que los kiosqueros, los pobres, no sé ni cómo lo guardan. Claro, y se supone que se trata de cuidar un poco el medio ambiente, porque es un plástico, cartón, pero además cada año más grande. O sea, es exagerado. Pues nada, que un poquito más pequeño, hombre, por favor. Y ahora una denuncia relacionada con los accidentes de tráfico. En la calle Luis Mijans, esquina con la calle Valderribas, tened cuidado cuando crucéis porque tenéis mucha probabilidad de observar otro accidente. El primero que hemos encontrado en 1961 en el ABC. Allá aparecían accidentes en esa esquina. Queremos denunciar que el ayuntamiento no tenga señalizado mejor este cruce, visto la cantidad de accidentes que se han producido. Poner un espejo, unos badenes o un semáforo seguramente evitaría los próximos accidentes. Tened cuidado. La Comunidad de Madrid ha hecho una venta que supongo que les habrá salido muy bien, muy beneficiosa. Pero claro, esa venta de 3.000 viviendas resulta que son 3.000 viviendas del Plan Joven del Instituto de la Vivienda IBIMA, y la Comunidad de Madrid las ha vendido a Goldman Sachs y Azora. Según el gobierno regional, el nuevo dueño tendrá que mantener las condiciones y los servicios a los inquilinos y respetar la opción de compra que ellos tienen desde su alquiler. Además de hacerse cargo de la gestión y la administración de las viviendas, garajes, locales comerciales, bla, bla, bla. La cuestión es que la Comunidad de Madrid se ahorrará los 800.000 euros anuales que tiene que abonar en concepto de IBI y de tasas municipales de recogida de basuras, así como cerca de 1,5 millones de euros que cuestan las viviendas en proceso de reparación, que en teoría va a asumir la empresa compradora. Pero lo que no se ha dicho por ahí es que Goldman Sachs se convirtió en banco comercial después de que el gobierno de Estados Unidos la rescatase de la quiebra en 2008, a raíz de la crisis de las hipotecas basura o subprime. La entidad fue acusada de fraude por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. Y aquí nos hemos preguntado si la Comunidad de Madrid no podría haber tenido otros planes mejores para esas viviendas. All the times I hurt your pride. What can I say? What can I do? Please let me change your mind. Déjame, por favor, cambiar un poquito tu mente. dejadnos, por favor, que os contemos cosas que, bueno, que estemos aquí para vosotros. Escuchadnos. Un beso pasajero. Belongs to you and me, so let's take a ride and see what's mine.